Hoy te veo arreglada, aunque ya no queda nada. Y mi nuevo amor cada día se parece más a ti. Tu mirada me hipnotiza, recuerdo su sonrisa. Y si más mi nuevo amor se parece más a ti. Simplemente American.